Yo soy del estado de Oaxaca y mi distrito es Ameltepec, soy del Paso de la Reina, soy el presidente del comisariado ejidal del ejido Paso de la Reina. También nosotros nos sentimos contentos al encontrarnos aquí en este evento con ustedes, porque cada día vamos aprendiendo nosotros. Ya nos dimos cuenta que la otra vez celebraron un evento de estos, pero como a veces no andamos en este camino todos al mismo tiempo. A mí me tocó trabajar hoy en mi pueblo, y aquí ando con mis compañeros por lo que nos toca defender el territorio, ¿no? Y sabemos que es valioso, y por eso hacemos el esfuerzo de llegar hasta acá, y para otros lugares donde nos inviten vamos a estar para aprender mucho y también darnos cuenta cómo están los problemas en nuestro país. Bien, compañeros, el Copudeber ahorita, Oaxaca, vienen las autoridades agrarias. El compañero que acaba de dejar el micrófono es el presidente del comisariado ejidal del Paso de la Reina. También vino el presidente del Consejo de Vigilancia, autoridades agrarias, y también está con nosotros del Paso de la Reina la autoridad municipal. Y de otros municipios que conforman el Copudeber también están las autoridades, hay otras autoridades agrarias y civiles que están dentro del Copudeber y están presentes en este momento en San Cipuedes. Bien, viene para, voy a hacer una pequeña reseña para los compañeros que no han escuchado mucho sobre el Copudeber. El Copudeber surge a partir del año 2007, lo conforman 6 municipios que son afectados directamente, 6 municipios en la región de la costa, el estado de Oaxaca. El proyecto que pretenden imponer es una hidroeléctrica de usos múltiples, en el cual pretenden ellos generar energía eléctrica y ampliar una zona de riego. Estos estudios, como ustedes saben, en todo el país, las transnacionales, el gobierno siempre había entrado sin ninguna autorización en donde quiera. Ustedes ya lo saben cómo se manejan ellos. Fue así como allí en el Paso de la Reina, desde el año de 1952, comenzaron los estudios de aforación, y la gente aledaña al lugar, el Paso de la Reina, oíamos que mentaban una presa, pero lo veíamos de lejos, como de aquí a la luna. Pensamos que nunca nos iba a hacer, pero fue en el año 2006 cuando el presidente de la República hizo público el anuncio de que este proyecto iba a ponerse en marcha en el año 2006. Y fue así como los pueblos y algunas organizaciones nos apoyaron para integrar, formar este consejo. Y nosotros, como Paso de la Reina, nos integramos en el año 2008. Porque toda lucha, compañeros, ustedes lo saben, toda lucha cuesta. Y la misma gente que está sufriendo a veces no entiende y se pone renuente y no quiere. El consejo del Copudeber se integra desde el año 2007, y en algunas 2 o 3 ocasiones nos hacían la invitación como Paso de la Reina para integrarnos a ese consejo, y la gente no quería, estaba renuente. Incluso hubo gente que decía: bueno, aquí queremos a ustedes, a ustedes que andan luchando. Se la echaban más a la ONG, a los maestros, porque había maestros. Y decían: no, a ver, aquí queremos a ustedes que no quieren la presa, y también queremos que venga la Comisión Federal de Electricidad. En un debate, en una asamblea, los queremos a los dos para ver quién da más. Y nos vamos a quedar con quién dé más. Y lo bueno que se actuó de manera inteligente, y los compañeros que andaban integrando el consejo dijeron: no, no se trata de eso, porque no venimos a confrontarnos. Vamos a buscar otra estrategia para que la gente entienda. ¿Y saben cuál fue la estrategia que funcionó? Se buscaron videos de otras luchas, incluso de otros lugares donde ya habían sido afectados. Y cuando se llevaron las proyecciones y se vio cómo estaban siendo afectados en otros lugares, tanto aquí en México como en Europa. Entonces fue que la gente reaccionó, y fue en el año 2008 cuando Paso de la Reina nos integramos a esta lucha del copoder. Y a partir de ahí nosotros hemos hecho una serie de actividades para manifestarnos nuestro descontento y dar la razón o el fundamento del por qué no queremos que este proyecto se lleve a cabo. Y para esto nosotros hacemos reuniones bimestrales cada dos meses desde 2008 hasta esta fecha. Reuniones cada dos meses. ¿Y qué se hace en esta reunión? Bueno, pues se informa de las diferentes comunidades de los seis municipios, se informa cómo está la situación que hay en nuestra comunidad, si está alguien empujando alguna institución, el gobierno por parte del municipio, quiénes están, qué hay de nuevo pues que estén empujando, ¿no? Para así buscar la estrategia de contrarrestar la actividad. También hemos hecho foros locales, y hemos hecho encuentros nacionales. Algunos compañeros, en uno de estos mismos encuentros, me parece que el sexto encuentro tuvo lugar en el Paso de la Reina. Entonces es una de las actividades igual para impulsar nuestra lucha, ¿no? Nosotros allá hemos también realizado marchas, y nosotros como estado sureño, como lo es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, nos reconocemos por tener un origen de lucha. Somos luchadores, desde antaño somos luchadores, o sea, la gente se organiza. Y nosotros en esta marcha, por ejemplo, logramos juntar como 10,000 personas en una de las marchas que se hizo en la ciudad más cerca, que es Pirotepa Nacional. Y de ahí hemos hecho otras marchas más chicas. Hemos hecho bloqueos de carretera, no para detener a los compañeros que no sigan su camino, sino para difundir la información del por qué no queremos el proyecto. Y también hemos hecho cada dos años un festival al Río Verde. En estos festivales, que fue el año 2017, algunos quizá fueron, otros estuvieron invitados. En el año 2018, ¿verdad? ¿Vieron? Celebramos el cuarto festival al Río Verde. ¿Y de qué se trata en este festival? Pues se trata de que los pueblos que estamos dentro del Consejo de los seis municipios, que se manifiesten en este festival de otra manera, ¿no? Aquí lo hacemos de manera cultural. Cada quien expone sus bailables, sus canciones que componemos al río. Presentamos las artesanías también que se hacen en la región, en los pueblos. Entonces, lo hacemos cada dos años de este festival, y pensamos que es una de las actividades muy muy importantes que tenemos como COPUDEBER. Hemos compartido a nivel internacional. Nosotros como COPUDEBER han salido compañeros que han participado llevando este mensaje de lucha y de resistencia a otros países como Brasil, a Colombia, a Costa Rica, a Guatemala, a Canadá. Incluso hemos estado allá compartiendo, por ejemplo en Canadá, compartiendo con la gente de Canadá cómo los canadienses nos vienen a atropellar acá, nos vienen a violar nuestros derechos. Porque allá, por ejemplo, en otros países, claro, son otras reglas, son sus propias reglas, ¿no? Entonces, al lado de abajo, los países latinoamericanos, casi las luchas son iguales, y las reglas, las violaciones son iguales, porque somos países que tenemos muchos recursos naturales. Entonces los países como Estados Unidos y Canadá, pues en su país respetan la regla y hay leyes que protegen muchas cosas, pero en nuestro país ellos se dedican a violar todas esos derechos que tenemos nosotros con nuestros recursos, con nuestros bienes naturales. Entonces ese es el COPUDEBER. Por ejemplo, nosotros en el estado de Oaxaca tenemos, sobre la posesión de la tierra, tenemos como una ventaja también, porque tenemos la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra es todavía comunal y ejidal. Entonces eso nos ha permitido poder defendernos un poco, con, ¿cómo se puede decir, no? Con más facilidad, porque la gente vivimos en forma comunal. Por ejemplo, nosotros, el Paso de la Reina, nuestro territorio es ejidal, es un ejido. Y para eso, tanto en una tierra comunal como una tierra ejidal, se hacen normas que se le llama reglamento interno o estatuto comunal, en donde esas normas, esas reglas, las hace el pueblo y son para bien del pueblo. Y se han registrado ante las instancias de gobierno como el Registro Agrario Nacional, y a partir de ese momento esto se convierte como en una ley para nosotros, y que la tiene que cumplir tanto el de afuera como nosotros los que estamos ahí. Y que para nosotros no es nada de una imposición o una cosa difícil, porque nosotros así vivimos de manera colectiva. Y entonces en el reglamento o en el estatuto comunal eso es lo que se pone. El respeto a nuestros recursos, nuestros bienes naturales, la veda de algunos animales, el cuidado de nuestras aguas, que gracias a la ubicación que nosotros tenemos como Oaxaca, tenemos muchísima agua, hay muchísimos arroyos, muchísimos ríos. Y claro, ese es lo bueno, y lo malo a lo mejor es que cuando queremos viajar de un lugar a otro, pues hay mucha curva porque tenemos muchísimas montañas. Lo malo es eso, ¿no?, que nos mareamos para viajar, pero sí tenemos agua suficiente. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a comentar algo muy importante que acaba de pasar ahorita. Aquí las compañeras de Educa me van a ayudar si no lo digo bien. El gobierno federal acaba de levantar el decreto de veda en los ríos. Yo creo que algunos compañeros ya lo saben, o quizá todos ya lo saben, de que el manejo en el uso de los ríos antes, como que tenían así un respeto, pues, de que no se podían utilizar. Entonces, para esto, el gobierno federal levanta el decreto de veda de todos los ríos que tenían veda. Levanta el decreto para que el 75% de esos ríos pueda utilizarse, o sea, pueda negociarse, pueda concesionarse abiertamente, ilegal, según él. Y solamente el 25% es para que el río se siga manteniendo vivo. Entonces nosotros aquí, gracias a las organizaciones que nos apoyan, como Educa, Tequio Jurídico, que es otra organización también, de unos abogados que nos apoyan, ya teníamos nuestros documentos de elegido en orden, y nosotros pudimos ampararnos para seguir defendiendo nuestro río. O sea, ahorita está en trámite lo del amparo, pero como cubrimos todos los requisitos, pues pensamos que no va a haber ningún otro problema, ¿no? Y eso es para los compañeros que están aquí y que tienen la posibilidad de estar en un ejido o en una tierra comunal, pues que tengan en orden sus papeles, que tengan su reglamento interno listo, actualizado, que tengan su estatuto comunal, porque eso de repente nos puede servir, como en este caso del Paso de la Reina. Sí nos sirvió bastante tener la documentación en orden y ese reglamento que lo elaboramos nosotros mismos, el pueblo. Se nombró una comisión redactora para este reglamento interno, no lo trajeron los de la agraria, no lo trajeron autoridades externas. En esta comisión redactora hubo gente grande, ya avanzada, más avanzado que yo, y gente más joven, y gente muy joven, hombres y mujeres que estuvieron participando en la redacción de este reglamento interno. Entonces, pues nosotros hasta allí estamos. También les comento rápido, digamos ahorita así algún atropello por parte del gobierno y de las empresas transnacionales directos no ha habido. A través de los medios dice el gobierno estatal que los proyectos van, como el Paso de la Reina, los eólicos van, pero así ya directo, un atropello directo, no lo hemos tenido. Nosotros, ellos están en la fase de estudios, y que a lo mejor en el escritorio pues han avanzado, pero en la práctica no están en los estudios de factibilidad todavía. Ese proceso no se ha terminado, allí no hay ningún avance así público de parte de ellos, y nosotros pues estamos organizados para seguir defendiendo nuestro río. Los dejo hasta aquí nada más y mañana seguimos platicando. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Galito Trinidad. Vengo de la región Totonaca del estado de Puebla. Mi municipio se llama San Felipe Tepatlán, Puebla, y les venimos a compartir sobre nuestra lucha que hemos tenido en la Sierra Norte de Puebla sobre las presas hidroeléctricas que se pretenden construir. Son 14 hidroeléctricas que se han intentado construir, no se han podido construir, pero ahorita les voy a platicar más sobre el caso del municipio de San Felipe. Llevamos poco tiempo nosotros en el municipio luchando como pueblos contra una empresa que se llama Comexidro de Selec 1, que viene participando, que quienes están integrados los empresarios de Walmart. Entonces esta empresa llega en el municipio de San Felipe con sus costumbres de empezar a engañar a la gente, aprovechándose de la situación económica que tenemos en ese pueblo. Entonces llegan con regalos, llegan con engaños, con mentiras, falsificando firmas. Nosotros no teníamos conocimiento sobre el proyecto que se pretendía instalar en el municipio. Nosotros nos empezamos a enterar con otras organizaciones, con otras luchas que ya habían luchado contra esos proyectos de muerte. Nosotros, sinceramente, desconocíamos ese proyecto. Y le agradecemos mucho a los compañeros de las otras luchas que nos ayudaron. Por ejemplo, Viviano, que ya había pasado una cuestión, un problema de una construcción de una hidroeléctrica que no se hizo. Entonces ellos van y nos dan a entender, a conocer que esos proyectos traían daños para el río. Y también gracias a la organización de INDEC, Tiatlali, y con Fundar, que nos hicieron el favor de darnos la orientación, de darnos información, y a través de ellos pedir y relacionarnos con alumnos académicos para que pudieran ampararnos, ahora sí que nos dieran más información sobre el problema que se venía en el municipio. El pueblo responde, a pesar de que la autoridad del municipio de San Felipe no estaba, al principio estaba de acuerdo, y a después le ofrecieron dinero, pues obviamente que se nos volteó. A pesar de que el presidente municipal no nos apoyó, logramos frenar el proyecto hidroeléctrico de Selec Comexidro en el municipio de San Felipe. Metimos una demanda de amparo. INDEC, Fundar nos apoyaron con abogados para que llevaran el caso. Nosotros estábamos conscientes y estamos conscientes de que una demanda de amparo no podrá detener el proyecto, tal vez cancelarla, pero sí ganarles tiempo como para seguir organizándonos como pueblo. Y lo que se empieza a organizar, y también le agradecemos a la organización que está Tosepan de Cuetzalan, que igual se interesa en apoyarnos. Le pedimos apoyo y ellos nos brindan el apoyo, académicos nos brindan el apoyo. Entonces hemos estado llevando reuniones de cada dos meses. Bueno, la Tosepan organiza reuniones de cada dos meses, y en cada asamblea de cada dos meses que se lleva un acuerdo de que cualquier lugar que se llegue a plantar una empresa para que dañe un río, tenemos, llevamos un acuerdo a donde todo el pueblo o los que podemos participar, ya sea con alimentos, con participaciones personales, ir y apoyar y parar el proyecto. En Cuetzalan se hizo. Entonces, en la región Totonaca, en la región de la Sierra de Puebla, hemos logrado frenar ese proyecto. Hemos tenido amenazas, nos han denunciado con penales fabricados, que eso es lo que siempre acostumbra hacer las autoridades. Metimos una demanda, no ha estado funcionando así como nosotros lo queríamos. Aquí les voy a dejar claro que cuando nosotros metimos la demanda de amparo en el estado de Puebla, el primer juez que nosotros tuvimos, teníamos al que se le entregó la demanda, el juez recibió la demanda para que él pudiera parar la obra, decir que primero se tenía que investigar si de veras lo que nosotros peleábamos, lo que nosotros estábamos quejándonos en la demanda, fuera cierto, que se tenía que hacer una investigación. Entonces nos dan la noticia más adelante de que el juez había renunciado a su caso, no sabemos por qué. Llega otro juez federal que pasa la demanda hacia los jueces colegiados, que ellos quitan la suspensión de plano del municipio de San Felipe. Ahora ya le dan el derecho para iniciar la construcción en el municipio de San Felipe. Entonces, lo único que sí ha logrado retener el proyecto para que no se construya es el pueblo, no con autoridades, es la gente. Entonces, la empresa presenta muchas cosas en contra de las organizaciones que nos apoyan, por ejemplo, Fundar, INDEC, otras organizaciones que se han acercado a nosotros, diciendo que ellos son los que nos han estado manipulando. Pero se les deja en claro que ellos nada más nos han estado informando sobre los daños que nos pueden causar. Las decisiones las tomamos nosotros. Las decisiones las toma el pueblo. No las toma INDEC, no las toma Fundar. El pueblo toma la decisión y en el municipio de San Felipe y en toda la región donde se pretenden hacer las construcciones hidroeléctricas, no hay líderes. Hay comités que elige el pueblo. El pueblo lo elige como comité, como representante, pero en ningún momento se eligen como líderes. No hay líderes. La empresa nos ha culpado a nosotros. Por ejemplo, yo soy representante de la demanda de amparo, que pues nosotros ni siquiera somos del municipio, que no somos de ahí. Y pues sí han metido demanda en contra de nosotros. Hemos sufrido esas cosas, no ha visto algo más directo en el municipio. No es muy grande la presa que se quiera hacer, son de 42 metros de altura, pero son 14 hidroeléctricas que se quiere construir a lo largo de esa región. Entonces, toda la región que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, ninguna se ha construido gracias a la resistencia de la gente, a las organizaciones que nos han apoyado, a todos los compañeros de otros estados que hemos salido a dar a conocer nuestra lucha. Entonces nosotros vamos caminando poco a poco de cómo empezar a defendernos, de que para que ellos no puedan entrar y puedan destruir los ríos que se encuentran todavía en la Sierra Norte de Puebla. En otras regiones, les quiero compartir también en esa región todos los que han estado en defensores, hemos tenido dos asesinatos, dos activistas, uno de Ayotoxco y uno de Cuetzalan, que creo que hay gente que ya se ha enterado sobre los asesinatos, pero amenazas aún siguen llegando demasiados. Y nosotros venimos aquí a compartirles esta idea, esta forma de lucha que nosotros hemos llevado. Y es una ventaja de estar aquí todos juntos para ver en qué podemos sacarles ventaja a ustedes o en qué lo que nosotros hemos hecho podemos aportarles, ayudarles y agarrar algo de lo que ustedes han hecho. El pueblo se ha manifestado, ha hecho asambleas grandes, se ha llevado una lucha pacífica, no ha habido violencia por parte del pueblo, aunque así han denunciado las empresas, pero hasta ahora el pueblo en ningún momento se ha levantado en violencia. Se ha tomado acciones directas, pero en ningún momento se ha golpeado alguna autoridad o alguna empresa o algún trabajador de la empresa o los mismos ingenieros de la empresa. Simplemente se han llevado luchas pacíficas, marchas, denuncias y invitando a los medios de comunicación para denunciarlos, para poner denuncia sobre cómo está actuando este gobierno. Nosotros siempre hemos dicho que no queremos la consulta porque nosotros sabemos bien cómo ellos hacen la consulta. Nosotros nos hemos enterado de cómo son las consultas que se hacen, no las cumplen, son consultas amañadas que primero le piden permiso a las dependencias, al gobierno y después al pueblo solamente se le informa. Entonces, si en verdad va a haber una consulta legal, que primero se le consulta al pueblo y luego se pidan permiso en las dependencias. Entonces, en toda la región de la región Totonaca, no queremos que se hagan una consulta. En este caso, esto ha estado funcionando, no han entrado, lo vuelvo a repetir, por la resistencia de la gente. Y vamos a seguir así, vamos a seguir luchando contra esos megaproyectos que primero eran presas hidroeléctricas, pues realmente ahora se convierten en proyectos de muerte en general, incluyendo minería, fracking. Entonces, ese es lo poco que ahorita les puedo compartir y mañana podemos seguir platicando. Gracias. Bueno, una disculpa, compañeros, por venir acá también. Yo soy del municipio de San Felipe, soy compañero de aquí del compañero de Puebla, José. Igual, complementando algo muy breve de lo que mencionaba el compañero de la demanda de amparo, y es muy cierto, es por eso que nosotros hemos hecho esa lucha, porque el río que realmente nosotros tenemos para nosotros es algo muy sagrado. Entonces, como nosotros hemos visto allá de que hay muchas cosas que han estado sucediendo y que mencionaba el compañero de la demanda de amparo y de que se han denunciado, hemos denunciado a las instituciones de gobierno, los tres niveles de gobierno, como también Conagua, Semarnat, entonces Secretaría de SENER y pues no se diga, nosotros ahí en el municipio de San Felipe, en nuestro río, en donde ellos pretenden hacer la casa de máquina, tenemos un sitio arqueológico en donde también escucharon de que el INAH, Instituto Nacional de Antropología, entonces él también autorizó de que se haga ese tipo de proyecto, pero como nosotros sabemos pues de que eso pues no puede ser, entonces ellos saben bien que ellos están para protegernos, para respetarnos y para garantizar nuestros derechos humanos. Pues muchas gracias, compañeros. Somos de la región de Jalisco, venimos con pues lo que ya conocen como la presa del Zapotillo, que es un proyecto de muerte donde quieren desplazar a tres pueblos, a Acacico, Palmarejo y Temacapulín, con un proyecto de una cortina que comenzó en 80, después la quisieron subir a 105 y ahora dicen que va, pero a 80. Entonces, pues Temaca ya tiene 13 años de lucha, se han hecho amparos, se han ganado los amparos. Ahorita la cortina tiene 4 años que no se toca, no sigue en construcción. También se deshicieron las orden de expropiación de las tierras de algunos de los compañeros y también venimos con lo del río Santiago y lo de la zona metropolitana de Guadalajara, que se hacen los proyectos de las presas para abastecer de agua a las zonas metropolitanas, y realmente pues muchas veces no se ocupa esas presas porque en la ciudad hay más agua que a veces la que tenemos en los ríos, porque no se aprovecha esa agua de las lluvias, se tira a los drenajes. Y con todo esto pues las propuestas con técnicos y todo es lo que nosotros venimos trabajando, para que las presas son obsoletas. Sabemos que tienen una duración máximo de 30 años y nuestros pueblos pues tienen una vida que ya ha sido muy larga. Temaca cree en que los ríos libres pueden dar más vida que una presa. Seguimos en resistencia. Somos un pueblo que ha aprendido de otras luchas, que también a través de los institutos, organizaciones, todo el apoyo internacional que hemos tenido, pues nos ha fortalecido en la lucha. El ver otras luchas, hemos aprendido a que la resistencia social puede llegar a alcanzar muchas cosas, y que nosotros como sociedad podemos también ser un fuerte frente ante estos gobiernos que nos quieren, como dicen, que nos vienen a traer espejitos, ¿verdad? Y nos deslumbran. Entonces, creo que todo esto que venimos hoy aquí a exponer, a decir, que no solo se quede aquí, sino que sepamos llevarlo a nuestras comunidades, y que de nuestras comunidades aprendamos a trabajar en un sistema social que nos venga a nutrir y que nutra también a los demás que están a nuestro alrededor. El proyecto de la presa del Zapotillo es un proyecto que se pretende que inunde estos tres pueblos, pero que abastezca de agua la zona metropolitana de Guadalajara y a León, Guanajuato. Por lo cual, pues estamos en resistencia, porque no queremos que este proyecto se lleve a cabo. Y pues mañana seguiremos platicando sobre la presa del Zapotillo y el río Santiago, que también es un río que a través de los años se ha ensuciado y que ha afectado a las comunidades con enfermedades muy fuertes, como es enfermedades de riñón, que hay mucha gente que a través de esta contaminación pues ya sufre todo lo que es la diálisis, hemodiálisis y todas estas enfermedades que ahora en día pues nos están pegando, ¿no? Y están matando a nuestras comunidades. Y de la zona metropolitana de Guadalajara, pues como los mantos freáticos de la zona son contaminados por todos estos edificios y nuevas construcciones, que en vez de hacer que nuestras zonas verdes o nuestros bosques urbanos los están convirtiendo en departamentos, edificios que vienen a afectar pues el medio ambiente de la ciudad también. Muchas gracias, y Temaca vive. ¡La lucha sigue! Bueno, como ya lo decía Emilio, venimos de Calcomulco, Veracruz, estamos a 40 minutos más o menos de la capital, Jalapa. Nosotros estamos enfrentando un problema hidroeléctrica también. Esto surge por ahí del 2010, más o menos un poco antes. Por rumores, por si no lo sabían, Jalcomulco es un centro turístico de deportes de aventura, ¿no? Entonces, entre tanta gente que llegan un grupo de paseantes, así parecían, pero que al final eran gente que estaban ya trabajando en la cuestión del proyecto hidroeléctrico. Bueno, pues ahí se surge la primera alarma, se empiezan a hacer reuniones, pasan algunos años y hay una especie como de una pausa, porque no surgía información, hasta que bueno, se retoma nuevamente el asunto. Hace prácticamente 5 años, justamente donde está proyectado el asunto este, es el único acceso en vehículo hacia el río, hacia donde está la zona de donde pretenden construir. Se decidió tomar el acceso ese. Tenemos un campamento desde hace prácticamente ya 5 años. Hay un campamento a las 24 horas. como es el único acceso, entonces la maquinaria que ya había, pues los echamos a volar, ya saben cómo se hacen estas cosas. Ya no han regresado, no hay acceso para algún gente extraña, vehículos extraños, maquinaria extraña, está prohibido para ellos. La gente que tiene sus terrenos, ellos no tienen ningún problema. Lo más relevante, lo último que tenemos es, como ya lo comentaban hace rato, el decreto que hizo el señor loco, lo que hicimos fue igual buscar el amparo, lo rechazaron, se volvió a intentar, se logró. Ahorita ya la comisión del agua, la CONAGUA, pues ya levantó la mano y dijo, a ver, que ustedes qué onda, ¿no? Veo que no están de acuerdo, pues ahorita en este momento pues lo que va a empezar es pues la lucha, ¿no? Pues a ver, ustedes, ¿les afecta, no les afecta? Quiero que me comprueben que están siendo afectados. Digamos, a grandes rasgos es lo que está sucediendo en este momento. Ya veo caritas cansadas, así es que yo creo que lo dejo así y ya mañana le echamos con todo. Gracias. Aprovechando, complementar nada más que así como los compañeros de Oaxaca, en los ríos Antigua y Actopan ingresamos un amparo colectivo, 28 comunidades, y el amparo ya fue aceptado por un juez, es decir, hay suspensión de plano para los decretos de Enrique Peña Nieto sobre estos dos ríos. Entonces, bueno, sabemos que no es es un asunto definitivo, no obstante, para nosotros fue un gran aliciente. Y la otra que comentarles brevemente de los compañeros de Amatlán de los Reyes, que no nos pudieron acompañar y que albergaron al 10º encuentro del MAPDER, en donde asesinaron a nuestro compañero Noé Vázquez. Tuve la fortuna de encontrarme al padre Julián en una reunión en Actopan y le pedí brevemente, es un audio de un minuto. Donde también se celebró una vida, Noé Vázquez, a quien recordamos con cariño. Y hoy, en este 13º encuentro que ustedes van a tener, en el que van a celebrar 15 años también de vida de madre, queremos unirnos a su alegría, a su lucha, a este trabajo incansable desde estas tierras también jarochas, donde nos hemos encontrado pueblos que están en contra de las minas, de las hidroeléctricas, en favor siempre de la vida. Por eso, desde aquí les mandamos un afectuoso saludo, un cariño especial para todos ustedes, no están solos. Desde aquí decimos, ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Muy bien, simplemente complementar que el proyecto del Naranjal cambió de lugar, entonces la empresa sigue insistiendo, pero en otros sitios que ya no están tan cerca de Amatlán. Entonces el movimiento ha transitado, ha tenido sus altibajos, y en este año en particular han estado muy concentrados en el tema de los migrantes, y sobre todo en este mes. Amatlán es ruta de nuestros hermanos migrantes centroamericanos, y justo hace unas semanas les tocó recibir pues un fuerte contingente de compañeros hermanos de Centroamérica. Entonces no pudieron estar aquí, pero bueno, ese es un mensaje por parte de los compañeros, en nombre, bueno, con el padre Julián, que la mayoría de ustedes conocen. Buenas noches a todos y a todas, ya que estamos reunidos en este momento. Pues gracias a otros por el hacer que estamos ahora sí unidos en este momento. También les voy a compartir a lo que estaba sucediendo allá en mi pueblo, como de Puebla. Pues de hecho, hace 6 años llegaron también los empresarios, lo que es Grupo Empresa Alemania. Más o menos llegaron como en julio hasta noviembre a diciembre. Tomaron una reunión pública, pero no se llevó a acuerdo. Siempre la gente, ahora sí, del pueblo, digamos a Chicoca, nos unimos, nos enfrentamos no permitimos a que trabajaran esas gentes, porque sabemos bien que esas gentes son de afuera. Y pero esas gentes, los de Grupo Alemania, como que hicieron un negocio, ya hace 6 años, por mes de abril, ya llegan ahora sí Grupo México. Ahora sí llegaron, ahora sí el momento, ahora sí, obligar a las personas que iban a construir también hidroeléctrica allá en mi pueblo que se llama Xochipopca. Pero empezamos ahora sí a investigar si ese proyecto, si es proyecto bueno, es proyecto muerte. Pero más bien nos dimos cuenta que este proyecto que era de muerto, no lo aceptamos. Pero únicamente ya estaba en contacto hasta con el presidente municipal, se llama Huacatán, allá pertenecemos nosotros, y un regidor de gobernación que era de mi pueblo también, y de mi paisano. Nada más 3 personas pusieron contactos, acuerdo. Todo ya empezaron así a checar los terrenos, a ver dónde lo van a colocar, dónde van a hacer la casa para las máquinas. Y donde iban a construir la cortina, estaba muy cerrada la roca de cada lado, pura piedra, pura roca, donde pasa el río, lo que se llama río Jacalpan. Iban a cerrar a 42 metros de altura, iban a meter la barda, y donde se iban a colocar la casa de máquina, iban a destruir tierras, iban a perforar cerros o rocas, iban a meter túnel, mínimo 6 kilómetros con 20, donde iban a colocar las máquinas. Pues gracias a la organización, que también empecemos ahora sí a hacer las quejas, investigamos que eso no es justo lo que iba a pasar al pueblo. Ellos cuando llegaron, ofreciendo ahora sí, de varios regalos, varios despensas, que le van a apoyar al pueblo, que le iban a dar pavimentación de calles, que de palacio, que de la iglesia, que de cada institución, bachillerato, que la primaria, que la secundaria, que la clínica lo iban a ampliar. Pero yo creo que no son ciertos, nada más nos iban a hacer puras engaños. Pues gracias por la organización, hicimos la demanda, hasta la fecha ya no han regresado. Y por lo mismo, porque también no las hicimos vender los terrenos, no las hicimos ahora sea aceptar, nos estaban ofreciendo hasta dinero, puros regalos, puros apoyos. Gracias por las consultas que hacemos a los derechos humanos, a otros abogados, abogadas, pues nos dijeron que este proyecto que es de muerto. Gracias, esto es la palabra. A lo mejor mañana continuamos. Gracias, compañero. Parece que no falta alguna experiencia más. A mí me acaba de llegar un mensaje de los compañeros de Río Bobos Nautla, que también se encuentra obviamente en Veracruz, del lado muy muy cercano a la Sierra Norte de Puebla. Los compañeros tampoco pudieron venir, sabían del evento, han tenido problemas de salud y han tenido problemas de sobrecarga de trabajo, pero sobre todo de salud. Entonces, pues un pequeño mensaje por parte de los compañeros que me voy a tomar el atrevimiento de reproducir. Dura nada más media hora, les pido paciencia. No, no es cierto, son 3 minutitos. Compañeras y compañeros que asisten al 13º encuentro del movimiento de afectados por presas y represas, los compañeros y compañeras de la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Nautla-Bobos, por este conducto nos permitimos solidarizarnos con el movimiento de los compañeros de Guerrero y de todo el país. Fundamentalmente en este momento donde se arriesguen los intereses de los capitalistas, de los grandes empresarios, por robarnos y despojarnos de la riqueza que le pertenece a la humanidad y a la naturaleza. En la cuenca del Bobos, como ustedes sabrán, tenemos un río valioso que está amenazado con el intento de instalar 24 represas para generar energía eléctrica a favor de las grandes empresas y los grandes monopolios capitalistas. En 10 años de nuestra lucha, no se ha construido un solo metro de estas represas, dada la movilización de nuestros pueblos, que se han organizado y defendido mediante amparos, movilizaciones y sobre todo retomando el principio de que debemos cuidar lo que la naturaleza nos ha otorgado. Reciban entonces, compañeros, un saludo y el llamado a estar unidos en este momento difícil para el país y para nuestras comunidades. Independientemente del sentido del gobierno que está por entrar, en el interior de este hay todavía actitudes contra la naturaleza que tal vez vengan o de la ignorancia de los líderes o de intereses turbios que están atrás de estos futuros gobernantes. No nos quedaremos con las promesas. No admitiremos que se sigan represando nuestros ríos. No permitiremos que se sigan adueñando de nuestros bosques, de nuestras montañas para la minería o para la explotación petrolera y todo lo que produce la ganancia de los capitalistas. Luchemos en contra de todo aquel intento de despojar y de quitarle a nuestras comunidades el principio de autonomía y de salvaguarda. Así es que, compañeras y compañeros, a nombre de la Alianza de Comunidades del Bobos Nautla, deseamos éxito en los trabajos de este encuentro y emitimos un saludo a todos los delegados internacionales que también están presentes en este importante evento. Muchos saludos, compañeros, y muchos éxitos. Ríos para la vida. Ríos para la vida, no para la agua y energía, no solo agua y energía, no solo compañeros, compañeras. Pues un fuerte aplauso para todos nosotros y todas nosotras. En verdad, enviar todo el cariño, toda la admiración, respeto a la comunidad de Salsipuedes. Mañana temprano tendremos la oportunidad de escuchar de viva voz por parte de ellos, pues de lo que estamos ansiosos la mayoría de nosotras, que es justamente saber qué es lo que está ocurriendo en esta región. El llamado a hacer el MAPDER en este espacio justo responde a una necesidad muy concreta, que es visibilizar la lucha en este lugar. Sabemos que hay condiciones muy adversas, que la represión sigue en aumento y eso nos preocupa mucho. Entonces, tenemos que tener, como lo comentábamos a un principio de este espacio, mucha consideración sobre los compañeros que nos reciben y sobre los compañeros que nos visitamos a lo largo y ancho del país. Créanoslo, o creamos que nosotros mismos, pues, somos un referente mutuo de lucha. Yo, cada que vengo a este tipo de encuentros, no paro en decir que nos juntamos los referentes que mencionamos en las comunidades en donde difundimos la información. Oaxaca está presente en Veracruz, Puebla está presente en Veracruz, Guerrero está presente en Puebla, Jalisco, etcétera. Entonces, cuidémonos mucho, porque lo que se viene de frente en los próximos años no es poca cosa y tenemos que tener las pilas bien cargadas y sobre todo la puntería bien señalada para poder alcanzar lo que es nuestra meta común, que es ríos libres para la vida, ríos libres para la naturaleza, ríos libres para nuestros pueblos. Entonces, muchísimas gracias